qué terrible ver tanta gente con tanto resentimiento creando una lucha entre chilenos. No sé qué esperan. Si esto se arregla con buena voluntad, pero como no hay líderes, qué pena por Chile, qué pena por Chile. Es tiempo de escuchar, es tiempo de comunicar.